por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta segunda parte, escuchaste a Kids in the Wait y Your Demon es el título de la canción que escuchaste, Tu Demonio. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Alístate, porque ahora vienen las 10 canciones más importantes del programa realizadas en el mundo entero. Recuerda que puedes enviar tus apoyos de forma directa en puntoextremo.org o también puedes realizar tu votación directamente en la página oficial de Punto Extremo en Facebook o siguiéndonos a través de Twitter. Extremo 10. Un tema nuevo. Era Decipher Down con su canción Fight to Win de su álbum Scarecrow. Extremo 9. Do we? La vida es hermosa, lo creas o no. Extremo número 9, P.O.D. con su tema Beautiful. Extremo 8. En el 8, We As Humans se hace presente con un tema de su producción homónima. Esto es Strike Back. Extremo 7. Vicios no te vuelvan ciego. Extremo 7. Tema nuevo también dentro del conteo. Silver Line con su canción Vicious. Extremo 6. It wasn't love, and every word that stretched the truth, like when she said she loved me. El extremo 6 llega junto a Reliant K y de su producción Collapsible Lung la canción Don't Blink. Sugerencia extrema. Ahora escucharás la primera sugerencia internacional. Sky Terminal es una banda nueva que lanza su primera producción a finales del 2012 y empieza a promocionarla con más fuerza ahora. Don't Close Your Eyes es el tema que escuchas y es también el título de su producción prima. Like a gentle whisper, you're rising from deep within myself. It's like a burning fire now, raging all inside my soul. Shines through. escuchaste a Sky Terminal con su canción Don't Close Your Eyes. Extremo 5. El extremo 5 acaba de llegar a tus oídos. De su álbum All God Save Us All escuchaste el tercer promocional. Era Disciple con Outlaws. Extremo 4. A pesar de todas las maldades que nos pudimos haber hecho en algún instante, es mejor hacer las paces ahora. Posición número 4. Children 183 con su tema We Will Never Say Goodbye. Extremo 3. Icon for Hire te presenta su canción Off With Her Head, segundo promocional de su producción Script. Extremo 2. Acuérdate de que en algún momento estuvimos bastante unidos. Extremo 2. The Red Jumpsuit Apparatus con su tema Remember Me. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia internacional llega junto a Love and Death. Estos norteamericanos, liderados por Brian Head Welch, te traen ya el segundo promocional de su producción Between Here and Lost. Este tema lleva por título Meltdown. Apóyalos. I think I'm having a meltdown. Just a Meltdown de Love and Death. Extremo 1. El extremo número 1 internacional llega esta semana junto a Skillet. Esto te dice Sick of It. De que realmente nos hemos llegado a separar. separar de lo que realmente somos. Pensamos que unos somos más que otros cuando todos somos iguales por excelencia e iguales ante sus ojos. I feel destruction running hot through my veins, but I see redemption rushing my way. My victories are bittersweet, and now I can tell the only place my plans have led me is right where I fell. I'm overboard, too far from shore, cast away trying to make it home. I catch my breath to save myself, but I can't. In my sight, you were just in time. I feel you now, you're by my side. And I know you gave me a gift of a second chance. Well, I had a dream of a life of my own, and I had a place that I thought was my home. But now I see I just can't have it any other way. It's all or nothing, do or die, and I'm the price I'll pay. Because I'm overboard, too far from shore, cast away trying to make it home. I catch my breath to save myself, but I can't. In my sight, you were just in time. I won't forget, second life I won't regret, a second wind to brave this night, a second more to make it right, a second chance I won't forget. Try to make it home. I catch my breath to save myself, but I can't. In my sight, you were just in time. I feel you now, you're by my side, and I know you gave me a gift of a second chance. Dejo a tus oídos Jason con su tema Cast Away. No te separes porque el epílogo de este programa después de la pausa. Por la número uno, enseguida regresa Punto Extremo.